Muy buenas noches, amigos. Jueves 16 de febrero del 2017. Son 7 y 5 de la noche. Estamos a 4 grados en este momento. Yo regresando del trabajo y esto es un episodio más de Desde Aikawa. La verdad es que no tenía pensado grabar tan pronto, pero justo en el descanso que tenía, el pequeño descanso que tenía a las 3 de la tarde, o sea 3 y 15 más o menos, que entré al descanso de 15 minutos, cabe decir también que antes era media hora lo que teníamos y ahora nos han recortado 15 minutos. Bueno, tampoco podemos quejarnos porque ese descanso nos lo pagan, como si lo estuviéramos trabajando. En fin, eso es otro asunto. El tema salió gracias a que me puse a leer un artículo acerca de por qué aquí en Japón los centros de juegos electrónicos, acá se les conoce como Game Center. Por cierto, hace un buen tiempo, hice un episodio grabado en uno de estos centros, solamente más que nada para que tuvieran una idea de los sonidos que se pueden escuchar en estos lugares. Casi no hablé, solamente describía frente a qué máquina me encontraba y podían escuchar la bulla o la música que emitía la máquina a la cual yo me encontraba enfrente. Pero lo que no mencioné era qué tipo de juegos había. Fue muy muy rápido ese episodio. Y bueno, en este artículo mencionaba que en varios países, bueno, ya no son tantos los lugares en los cuales hay este tipo de centros para diversión. Y por qué aquí en Japón sí todavía se mantenían. Si bien es cierto también que no con el auge que tenía hace muchos años, porque antes sí, año 89, 90, habían como hongos, ¿no? En todas partes habían locales pequeños, más amplios, pero ahora los que más están en boga o todavía se mantienen son los que son más grandes, ¿no? ¿Y qué hay en estos locales más grandes? Hay esparcimiento para todas las edades. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales se sigue manteniendo. Y otra de las cosas que también mencionaban ahí en el artículo era que los que desarrollan las máquinas y los juegos muchas veces son los dueños de estos locales. Entonces su interés es seguir desarrollando, seguir creando para que la gente siga asistiendo. Pero yo, por la experiencia de haber asistido a uno de ellos, a mí me queda cerca uno, realmente cerca de Aikawa, que es en Atsugi, hay un local grande. Pero es un local donde no solamente hay juegos electrónicos, sino se comparte el área y puedes encontrar diferentes tipos de esparcimiento. Entre ellos, por ejemplo, el bowling. Luego tienes también juegos para poder batear frente a la máquina, o sea, no es amplio el lugar, cabe mencionar también eso. Luego, obviamente, las máquinas de pelea, donde se enfrentan estas estos arcades tan uno enfrente del otro, y bueno, cada contrincante se pone ahí y empiezan a jugar, ¿no? Luego están las cabinas. Un tiempo estaba muy muy de moda, eran como los Transformers, ¿no? Robots. Ahí hacían colas para entrar, hasta que bueno, la moda y la fiebre pasa. Luego también había unas cabinas. La verdad que sí, ahí sí se nota el esfuerzo, que sí son unas cabinas totalmente cerradas y uno veía por la pantalla lo que estaban jugando, lo que estaba viendo. Era un juego tipo de tercera persona, donde uno supuestamente está dentro de un robot y bueno, está manipulando, ¿no? Para los más pequeños, esos de poder con un martillo, con un mazo de goma, golpear al cocodrilo o al animalito que salga. Después también tienen, o sea, hay infinidad de juegos para las chicas. Aquí una de las cosas que tiene mucho, mucho éxito son los tomarse las fotos. Pero estas máquinas están ahí para luego de tomarse las fotos, escoger el tipo de diseño y poder decorarlas. Empiezan a ponerle cosas ahí a las fotos. Y hay algunas que tienen unos efectos donde agrandan los ojos, parecen ojos de muñecos, de dibujos. Y ahí las chicas generalmente pasan el tiempo, ¿no? O sea, como digo, hay para todos los gustos. Tanto así que también hay para los que les gusta el vicio, porque hay zonas donde se simulan carreras de caballo, obviamente caballos mecánicos. Pero si vieran ustedes la extensión y la forma en que está hecho, va, sí que se nota que ponen esfuerzo, ¿no? Y se ve traducido en la cantidad de gente que vaya, ¿no? En estas áreas también encuentras las máquinas, los Jidohan Biking, donde encuentras no solamente las bebidas gaseosas, sino también helados, o también comida rápida como hot dog, bam, varias cosas. Karaokes, cabinas de karaoke para una persona o dos, ya imagínense. Luego también hay una zona donde los que son aficionados a los autos de control remoto también tienen su zona ahí, donde ves ahí a las personas que llegan con tremendas maletas y tú dices, ¿qué será? Y ahí están todos sus autos, sus controles remotos, y se ponen ahí a maniobrar. En eso sí, como digo, cuando los japoneses se meten a algo, se meten con zapatos y todo, ¿no? Creo que comenté en algún momento cuando había tiempo, ponía a jugar un poco el ping pong, tenis de mesa, y llegaban unos señores que ya se nota que eran de edad, una pareja de edad, y dice, bueno, ¿no?, se van a poner a jugar al lado. Y veías que venían con su maleta, abrían, sacaban su paleta de, o sea, todo, guantes, va, todo un espectáculo. Y ya, pues, si se ponían a calentar y ya mejor te sentabas o te ponías a mirarlos, porque sí que jugaban bien. No significa que porque tengan todos los implementos jueguen bien, sino que están ahí constantemente, ¿no? Cuando juegan bowling también tienen sus bolas, va. O los que juegan billar, que también me ha tocado ver, llegan con sus tacos de billar, los arman ahí y empiezan a jugar. Pero yo creo que esa es una de las razones, porque bueno, llegas ahí con la familia, si es que tienes hijos pequeños, están ahí jugando, los chicos se están divirtiendo, y si están en pareja, de repente se turnan, ¿no? La esposa o el esposo van a jugar un ratito y luego vuelven. Me ha tocado ver eso bastante. Después también está ahí el pachinko, que si bien es cierto no ganan dinero, no sé yo, la verdad, que ganan unas monedas, unos medaru, se llaman acá como medallas. No sé si tendrá eso algún valor o no. Como a mí no me llama la atención eso, no les puedo decir. Pero sí que he visto ahí gente pegada jugando. El pachinko, saben que es el deporte nacional, ¿no? Aquí juegan y hacen cola para entrar a jugar a las máquinas. Y que sí, cuando caen las bolitas esas, porque son unas vías de metal, una caja llena implica más o menos entre 4.000 y 5.000 yenes. Entonces sí, a veces tú ves gente que tiene rumas de cajas, ¿no? Y ya sacas tu cuenta, tú cuánto dinero tendrá ahí. Pero en estos Game Musenta, no sé qué sentido tiene acumular las monedas o esas medallas, sino si es que le ganará, le retribuirá de alguna manera económicamente, no sé. Pero están concentrados totalmente y jugando como si estuvieran jugando en uno de estos centros, ¿no? En estos pachinkos. Obviamente que en los pachinkos no pueden entrar los niños, porque es para adultos, porque es un juego de azar, aunque no se quiera ver como tal, pero sí que engancha. Pero en estos Game Musenta, como digo, también están estas máquinas. Así que con esta pincelada en forma de audio, no sé si puedan haber visualizado alguna de las cosas que he estado mencionando. Pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va el éxito. O que aún, si no se pueda llamar éxito, que aún a pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía se sigan encontrando estos sitios con este tipo de atracciones, ¿no? No solamente, como digo, ya se han diversificado, y no solamente el arcade o las máquinas electrónicas, sino también ya abarcan otros juegos. Como también creo que mencioné en algún momento eso de sacar los peluches, ¿no? Que hace tiempo, mucho tiempo, sí era muy fácil ir a sacar los peluches, pero ahora aprenden. Ellos también han aprendido las mañas para que gastes dinero y no ganes nada, ¿no? O ganes lo mínimo posible y sea un negocio rentable. Yo creo que años atrás, año 89, 90, como digo, no creo que haya sido tan rentable, porque cuando íbamos al único pasatiempo que teníamos, que era ir a los Game Musenta, era para eso, meternos a esas máquinas para sacar los peluches. Salíamos con bolsas llenas de peluches. Pero eso sí, ya lo mencioné en otro episodio anterior, me parece. O no sé si me estoy confundiendo, o fue uno de los una de las entradas del blog que escribí antes. La verdad es que no me queda muy claro. En fin, no me extiendo más. Solamente mencionar que si es la primera vez que te estás conectando a este podcast, dejarte mis métodos de contacto. Y si tienes algún tema o alguna pregunta, si tengo la información, no dudes que lo trataré en el podcast. Y si no, quieres enviarme alguna inquietud, te dejo los métodos de contacto para que puedas hacerlo. Mi cuenta personal de Twitter es @miyashiropro. La cuenta de este podcast es @desdeikawa. Y si quieres enviar un mail, ya sea de forma escrita o audio, todo es bien recibido. Y sí, con la promesa de que de todas maneras la respuesta va a ser casi inmediata. Es desdeikawa@gmail.com. Un gusto, la verdad, estar en contacto nuevamente con ustedes. Se les extraña siempre. Siempre, yo creo que esto es como que podemos alejarnos en cierto momento de grabar, pero siempre queda esas ansias y ganas de hacerlo. Así que no sé cuánto tiempo lo pueda seguir haciendo, pero mientras pueda, me tendrán aquí, en Desde Aikawa. Un fuerte abrazo.